Ya estoy aquí, ha vuelto el convergente pensador. Bienvenidos a un espacio más de las pragmáticas verdades, de estos consejos que doy acerca de cosas que yo consumo y que creo que te pueden parecer interesantes. Hoy voy a hacer una reseña de un libro llamado La Oreja Verde. Es un libro que ha escrito Jandro, el mago de El Hormiguero. Bueno, este libro, La Oreja Verde, tiene un pequeño claim que me parece que lo define muy bien. Vence tus miedos y consigue lo que te propongas con humor y creatividad. Es un libro de motivación, de autoayuda, de empresa. Bueno, es un poco de todo. Es un poco, no es una novela, evidentemente. Es un poco de todo lo que he comentado. Y bueno, pues Jandro lo va a explicar todo estupendamente bien, con humor, con facilidad. Vamos, te lo vas a pasar estupendamente bien. Convergente pensador de pragmáticas verdades, objetivo tasador, cuadriculador del aire. Bueno, y aquí estamos de nuevo. Esta vez, como os digo, voy a hablar de La Oreja Verde. Gracias a que escucho a personas que considero gente de referente de calidad, personas de las cuales me fío, me lanzo a la piscina y lo hago sin miedo a fracasar, porque claro, antes de comprarme el libro, como ha sido el caso, pues por ejemplo me he escuchado una entrevista. En esta ocasión ha sido en la web de Víctor Martín, en la web de Success Academy, que hizo una entrevista estupenda a Jandro. Y la verdad que de escuchar a Jandro en su faceta de showman y de presentador en televisión, a escucharlo aquí en esta entrevista, a mí me dio confianza, porque me pareció una persona interesante, que lo que decía tenía mucho que aportar. Me picó la curiosidad y me lancé a Amazon y me compré el libro. No me lo pensé dos veces. Y tú tampoco deberías hacerlo. Te revelo la verdad. Bueno, no sé si te voy a revelar la verdad, pero por lo menos te voy a revelar mi opinión. La Oreja Verde es un libro con ideas y reflexiones de Jandro acerca del miedo, del talento, de la superación, ¿no? De un poco te cuenta cómo funciona él. Lo cuenta todo desde su propia experiencia. Debido a que Jandro es un buen comunicador, que lleva mucho tiempo trabajando en medios de comunicación y bueno, que comunicar se le da bien, pues sabe dar en el clavo, sabe transmitir sus ideas de un modo sencillo y divertido. Y la verdad que a mí se me ha hecho muy ameno y sobre todo me ha aportado muchas cosas que considero pues de utilidad, porque al final estas cosas que cuenta Jandro no solamente es para que las apliques a su caso, ¿no? O para explicarte cómo ha llegado él hasta dónde ha llegado, sino para que tú mismo lo interiorices y lo pongas en marcha. Soy dueño de mis arañas, manías, pelusa en la tripa, locuras, memoria y empeños de nunca acabar. Soy dueño de mis arañas. Vence tus miedos y consigue lo que te propongas, con humor y creatividad. ¿Y cómo surge la idea de escribir este libro? Pues según cuenta Jandro, después de una charla TED, que es un acrónimo de un tipo de charlas de tecnología, entretenimiento y diseño, bueno, pues recibió un muy buen feedback y le pareció que merecía la pena pues recopilar todas esas ideas y otras muchas en un libro y publicarlo, y eso es lo que es La Oreja Verde. Yo, en mi caso, me he leído La Oreja Verde una vez, detenidamente, y después lo he vuelto a ojear una segunda vez y después estoy escribiendo esta reseña. Así que te aseguro que me estoy doctorando en el libro de Jandro. Bueno, a ver, fuera de cachondeo, quiero decir que me lo he mirado con detenimiento. Y bueno, pues a mí la idea que se me ha quedado es la siguiente. Lo resumo así como en un titular, ¿no? La necesidad de ejercitar el cerebro si quieres conseguir dar con buenas ideas. Al principio vas probando. Y la cosa, lógicamente, pues no siempre es a la primera, ¿no? Las ideas buenas no surgen de un momento para otro. Pero si te ejercitas, si te lo curras, pues al final vas a conseguir lo que llama Jandro esa combinación ganadora, ¿no? Y al final consigues que se te ocurran cosas e ideas que valen la pena. Tenemos que acostumbrarnos a pensar y a poner en marcha esa máquina de las ideas. práctica, práctica y práctica. Es como el ejercicio físico. No hay otra. Ahora os hablo de algo que me ocurre a mí, ¿no? A mí me cuesta muchísimo escribir. De hecho, en este mismo blog, en mi podcast, me costaba encontrar temas sobre los que escribir. Y de hecho, a veces todavía me cuesta. Pero al ponerte un poquito cada día, al practicar, pues uno va descubriendo que un tema lleva a otro, ¿no? Que te motivas a ti mismo y que te incentivas. Además vas leyendo o viendo lo que has hecho recientemente y te va pareciendo pues que la calidad en las primeras ocasiones lógicamente no va a ser la mejor. Hay que escuchar, hay que leer a la gente que lo hace muy bien y en ese proceso pues vas poniendo en marcha esa máquina de la que habla Jandro, ¿no? Esa máquina de las ideas y la verdad es que te funciona, por lo menos me funciona a mí, aunque a lo mejor a ti esto que lees o que escuchas no te parece nada interesante, pero personalmente a mí sí que me parece que voy avanzando poquito a poco. Me queda mucho por avanzar, por aprender. Y bueno, pues yo voy a seguir adelante, a ver hasta dónde llego. Por lo menos espero aumentar la calidad y que lo que escuches pues te parezca medianamente interesante, ya te digo. No espero nada a cambio, no espero remuneración económica o no espero reconocimiento público. Bueno, un poquito sí, ¿no? Pero no es lo que me mueve. Me mueve más bien demostrarme a mí mismo que puedo conseguir hacer un contenido que lo escuchéis y que os valga la pena y que en algún momento pues me deis un poco de feedback y tal. El aire que tenemos es el mismo. Nos ponemos la escafandra para respirar. El aire que tenemos es el mismo. Nos ponemos la escafandra para respirar. Y bueno, siguiendo con el repaso del libro de La Oreja Verde, Jandro nos ha hablado de algo muy importante y que es algo que tenemos pegada a nuestras espaldas y no es otra cosa que el miedo, ese miedo al ridículo y al rechazo, eso que nos impide a veces lanzarnos a la piscina, como he dicho antes, o probar suerte, ¿no? Con algún proyecto o con alguna loca idea. Y bueno, pues creo que no hay que limitarse por esa ficción humana que es el ridículo, ya que es lo que os digo, es una ficción humana, ¿no? Es algo arbitrario y coyuntural y algo que nos inventamos. Yo, pues si queréis, bueno, en el post lo dejo, pero podéis ver un par de ejemplos, de simpáticos ejemplos, que espero que os hagan reflexionar, ¿no? Uno es una foto del siglo XVIII, del Rey Sol, creo que es, que bueno, posando con sus ropajes y con su gala, ¿no? Como que era lo más ostentoso, ¿no? Bueno, ahora mismo lo ves y te parece algo ridículo, pero en su momento debía parecer algo estupendo, ¿no? Que propio de reyes, lógicamente. Bueno, pues esto demuestra que lo que era algo para colgar en un museo, ¿no? Una pintura digna de retratar a un rey, pues ahora lo ves y parece una mofa, o hace una tomadura de pelo. También comento, ¿no? Pues una portada del grupo de heavy metal de Manowar, ¿no? Un grupo que confieso que a veces escucho, pero que bueno, que viendo las fotos, pues te causa un poco de simpatía, ¿no? De ver a esos jóvenes confusos posar en tanga y tal, que me parece estupendo, pero bueno, que fijaros que lo que a ti te parece ridículo, pues a este grupo le parecía lo más chulo, lo más varonil o lo que tú quieras. Y ahí están, en la cumbre del heavy metal, y lo han petado y no les ha ido mal del todo. A veces hacer el ridículo no tiene que ser un obstáculo. Voy a respirar un poco. Te revelo la verdad. Porque no veas cómo me cuesta a veces coger aliento para grabar. Es importante, ¿no? Descartar un gran porcentaje de las ideas que se nos van ocurriendo. Esto funciona así, Jandro lo explica. No puede ser que la primera idea vaya a ser la mejor. Lógicamente, la primera idea va a estar bien, pero las siguientes probablemente estén bien y la mejoren, y mejoren la primera. Así que, aunque es doloroso el rechazo, es doloroso desechar ideas, es trabajoso, pues hay que plantearse y pensar que no pasa nada, que acaso no fuimos ganadores cuando fuimos los mejores de millones de espermatozoides, cuando conseguimos fecundar el óvulo de nuestra madre, ¿no? Ahí está la metáfora, ¿no? El pensamiento simpático de Jandro para decirnos que no tengamos miedo al fracaso, que ya hemos sido una vez los ganadores. Una frase que comenta Jandro. Una frase que comenta Jandro textual. El rechazo te hace ponerte las pilas y estar alerta. No te quedes con la primera idea. Esa ya se le habrá ocurrido a mucha gente. Ciertamente, esto es así. Te revelo la verdad. Y voy con otra verdad de estas pragmáticas verdades. Porque de eso se trata. Estas pragmáticas verdades son cosas que me han ocurrido, son opiniones mías y consejos que te doy desde mi más absoluto subjetivismo, si se puede decir, ¿no? O sea, esto es totalmente rebatible, pero para mí son mis verdades. Bueno, yo creo que nosotros, las personas, vivimos en nuestros estables y adorables micromundos donde reina la paz y el orden. Son lugares donde nos sentimos cómodos. Bueno, son nuestra zona de confort, ¿no? O sea, donde todo funciona y donde todos sabemos cómo tiene que suceder. Una de las cosas que comenta Alejandro es precisamente la necesidad en ocasiones de acostumbrarse a salir de esos micromundos, a perder esa comodidad para buscar nuevos caminos, nuevas ideas, ser creativos y buscar soluciones, ¿no? Porque problemas son problemas, pero también son oportunidades para conseguir cosas que no habíamos conseguido hasta ese momento. Así que bueno, no debemos posponer y afrontar el momento doloroso de solucionar un problema tedioso de esos que en nuestra vida suelen aparecer, como pueda ser llevar el coche al taller o avisar al técnico de la caldera. Hay que intentar no esconderlo, no echarle el muerto a otro y afrontar estos momentos de una manera positiva. Hay que salir de nuestros propios bucles. Eso es una reflexión mía, no de Jandro, pero os aseguro que es así. Nos resistimos, nos dejamos llevar por la pereza o posponemos, pero hay que salir de nuestros propios bucles. El tiempo no se puede parar, solo se puede aprovechar. Otra gran frase del libro de Jandro de la Oreja Verde que me ha encantado. Bueno, sí, el tiempo, ese bien preciado que se nos escapa entre los dedos. Y bueno, ya sabéis, nos cansamos de escuchar a nuestro alrededor que no tenemos tiempo. Y es verdad, hay muchas cosas que hacer, pero hay gente que tiene sueños, negocios que les dan de comer y aún así les cuesta moverse, no reaccionan y no prueban nuevas opciones. A esas personas, a esa gente, más que nadie, les recomiendo que se lean en libros como La Oreja Verde para que pongan en marcha su máquina de las ideas. El tiempo es verdad que es escaso y eso es algo innegable y eso es así, pero hay que tener ganas y voluntad para invertirlo bien y cumplir ciertos objetivos. En su libro, Jandro nos cuenta cómo se empezó a dedicar a la magia, cómo empezó a poner todo por delante. O sea, esa afición, ponerla por delante de otras e invertir lo poco que tenía de dinero para aprender, preguntando a los que sabían y luego pues dedicando mucho, trabajando muy duro, cosa que le ha dado un resultado, también probablemente le haya provocado cierta ansiedad, pero eso lo cuenta él después. Pero es así como funciona, ¿no? O sea, puede que haya gente que diga que Jandro ha tenido suerte, que es una persona con mucho talento, pero bueno, ya veréis cómo él cuenta sus ideas acerca del talento y de la suerte. Ya que, bueno, el talento no es tanto algo genético que está ahí, sino algo que nos ganamos a pulso. Jandro, veréis que incide mucho en intentar crear, en decirnos que creemos un hábito, ¿no? Buscando nuevas ideas, que no nos paremos y que constantemente estemos dándole vueltas a la cabeza, porque así es la única manera de que te vayan surgiendo nuevas opciones. Yo, por ejemplo, que he tenido un grupo de música durante muchos años, o si tú has sido artista, sabrás que nadie regala nada, ¿no? Y que para triunfar, si es que triunfas, porque esto ocurre muy pocas veces, lo normal es que tengas que andar un largo camino y que haya momentos en los que te planteas la posibilidad de tirar la toalla. Como dice Jandro, si no lo disfrutas, no lo hagas, ya que el camino es largo y si encima no lo disfrutas, pues lógicamente no vas a llegar al final y eso es innegable, vamos. No hay que trasladar esta idea solamente al mundo artístico. Es cualquier faceta, cualquier actividad, ya pueda ser, por ejemplo, este momento de grabar el podcast, este blog que me consume mi tiempo y mi esfuerzo, pero que me da ilusión y que me gusta hacer. Entonces, eso me da quizás la energía para seguir adelante. Te sujetan por un hilo tan fino que no lo ves. Compañero, no me olvido que estuviste aquí de pie. Bueno, voy a ir terminando porque ya la voz no me da para más. Tengo la garganta al rojo vivo y la tos me está dejando cao. Pero bueno, voy a ver si consigo llegar al final hablando de los miedos y las ansiedades. ¿Por qué hablo del miedo y las ansiedades? Porque estos son realmente nuestros fieles compañeros de viaje, el miedo y la ansiedad. Ellos nunca nos abandonan, siempre están aquí, pegados a nosotros. ¿Y son malos o son buenos los miedos y las ansiedades? Pues ni buenos ni malos, es algo que es propio del ser humano y que está con nosotros y que nos ha permitido evolucionar. Estos sentimientos son los que hacen posible que las especies sobrevivan, ¿no? Que escapen de los depredadores y que evitemos la muerte. El problema es que como nos hemos antinaturalizado o deshumanizado, como queráis, pues esos miedos y ansiedades ahora son patologías que nos pueden dejar en la cuneta. Hay que aprender a gestionar estos sentimientos porque ya que están con nosotros, pues si no los entiendes y no los, digamos, aceptas, quizás ellos te dominen y te hagan pasar muy malos momentos. Yo personalmente no he tenido grandes ataques de pánico, puedo decir que me hayan impedido, pero he visto a personas cercanas sufrir pues este problema, que es el problema de muchísima gente ahora mismo, el tema de la ansiedad. Y bueno, pues hay que aprender a coger hábitos buenos en la vida, como una dieta sana, un espacio para ti mismo, para descomplicarte, para meditar, para hacer ejercicio y para echar el freno. Las personas que han pasado por estos trances, como ha sido Jandro, seguro que nos podría hablar largo y tendido, pero por lo poco que nos cuenta, la experiencia es muy, muy desagradable y la verdad que te deja, te asusta y te obliga, porque te obliga, aunque no quieras, a plantearte las cosas de otra manera. Yo no me voy a enrollar mucho más. Si quieres aprender un poco más acerca de Jandro o ver la charla TED que le llevó a escribir esta oreja verde, puedes verlo en las notas del programa, puedes verlo en el blog joribis.com, que en breve cambiaré, pero no os preocupéis porque si lo cambio lo voy a redirigir todo y vosotros llegaréis exactamente igual. Espero que os haya gustado este espacio, esta entrega de las pragmáticas verdades, la séptima, y bueno, pues yo espero ir mejorando un poquito a poco. Y nos vamos a ver, nos vamos a ir en la siguiente entrega dentro de no tanto. Un gran abrazo. Te sujetan por un hilo tan fino que no lo ves. Compañero, no me olvido que estuviste aquí de pie. Si te han gustado los fragmentos de canciones que pongo, que lamento plagar de música el podcast, pero es que tengo la voz tan mal que necesito respirar. Bueno, que si te gustan estos fragmentos, échale un oído en Spotify o en alguna plataforma de audio a Los Reconoces, que es el grupo con el que estuve tantos años tocando y que, aunque no llegáramos a mucho, pero a mí me dio mucha felicidad. Muchas gracias.